Bueno, esta palabra de Dios que nos anima, esta palabra que nos fortalece, esta palabra que a veces hasta nos incomoda, ¿verdad? Hay pasajes en la Biblia que no, en lo personal, al menos a mí me pasa, bueno, si fuera por mi gusto no me gustaría que estén, pero están. Y compruebo que es bueno, compruebo que me hace bien, compruebo que lo necesito y por sobre todas las cosas compruebo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No sé si a usted le pasó alguna vez, pero bueno, hay pasajes que en algún tiempo me incomodaban. Yo decía, pero esto es muy difícil de hacer, esto no es lo que a mí me gusta, no es lo que me agrada, yo lo haría de otra manera. Y parecería ser de que invertimos los roles. Nosotros pasamos a ser Dios y parecería de que Dios tiene que estar a nuestra voluntad y hacer como nosotros queremos. Bueno, la Biblia enseña todo lo contrario. Dice que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios, por más que sea incómoda. Todos de nosotros fuimos niños, ¿verdad? Alguna vez. Aunque cueste creerlo, pero fuimos niños. ¿Y a usted le agradaba la palabra o la corrección de su padre? No, nada. No digas que soy bonito. ¿A quién le gustaba? A nadie. ¿A vos te gustaba, Maxi? A mí tampoco. Ahora somos padres. ¿Y a nuestros hijos le agrada nuestra corrección? Tampoco. Si fuera por ello, no nos llevarían el apunte. ¿Vio cómo todo se paga en la vida? Antes éramos nosotros los que rezongábamos de papá. Ahora son nuestros hijos los que rezongan de nosotros. Y a la vez, los que tenemos la bendición de tener nietos, vemos cómo nuestros nietos rezongan de sus padres. ¿Por qué? Bueno, porque es natural. El ser humano siempre pretende hacer lo que le parece o lo que quiere y no le gusta escuchar consejo de otro. Mucho menos cuando no es lo que quiero hacer, menos todavía. Pero qué bueno cuando yo puedo disponer de mi vida para hacer lo que a Dios le agrada, a pesar de que a mí no me guste, o a pesar de que no lo entienda. A veces no es por maldad, no es por rebeldía, pero es por no entenderlo, porque estoy ignorando los propósitos de Dios, estoy ignorando quizás el contenido de la Biblia, y me encuentro con un pasaje que, bueno, no siempre me es claro, no siempre es entendible. Pero la Biblia se explica sola, es más, dice también la Biblia, que si alguien tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios y Dios va a dar en abundancia. ¿Por qué todo este resumen? Bueno, porque a la verdad, llevar una vida cristiana fructífera, una vida cristiana como Dios quiere, no es fácil para nadie. Y el que se jacte de que le es fácil, bueno, es muy probable que no entienda lo que es la vida cristiana, para no utilizar otros calificativos. Pero la vida cristiana no es fácil, pero no es imposible, porque lo que es imposible para nosotros es posible para nuestro Señor. Y ahí está el desafío, y ahí está el deleite, ahí está el gozo del creyente, del cristiano, el que no sabemos cómo, pero que Dios lo hace posible. Uno puede reconocer, si es sincero, que con la fuerza nuestra no fue, con la sabiduría nuestra no fue, por el gusto nuestro tampoco fue, pero Dios lo hizo posible. Y hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado a un 2015, hemos traspasado un siglo al otro, muchos de nosotros, ¿sí? Y bueno, no era algo pensado, como tampoco es pensado lo que nos acontece diariamente. Uno no se acuesta pensando qué me va a pasar mañana. Me puedo acostar pensando qué voy a hacer o lo que me gustaría hacer. Pero llega el otro día y nos damos cuenta que de lo que pensé la noche anterior, a veces ni la mitad alcanzo a hacer porque me surgen otras cosas, porque aparecen otras circunstancias que me da vuelta todo. Pero qué bueno es Dios que a pesar de que vivamos esas contrariedades, Dios tiene propósitos para nuestra vida. ¿Recuerdas de qué charlamos el domingo? De un montón de cosas, pero algo importante, el centro de la reflexión. Bueno, ni yo me acuerdo, así que estar bajo la poderosa o la buena mano de Dios, ¿verdad? Eso estaba en el libro de Esdras. Se repite en varios libros. Y en el libro siguiente a Esdras, en el de Nehemías, se repite varias veces también el mismo concepto. Quería compartir Nehemías 2. Capítulo 2, versículo del 17 al 20, tres versículos. En el contexto de este pasaje, Nehemías, un siervo de Jehová que también había estado en la cautividad de Babilonia junto con Esdras, alguien que había vuelto de Babilonia, de la comodidad, de la majestuosidad del palacio del rey, para servir a Dios en un lugar desierto, en un lugar abandonado, en un lugar semidestruido, sin comodidades, rodeado de todo tipo de peligro. Sin embargo, Nehemías también reconoce que la poderosa mano de Dios había hecho todo eso. Y se encuentra con algunos paisanos allí en Jerusalén, y no solo con paisanos, también con enemigos. Gente que no quería que se reconstruyese ni los muros, ni las puertas, ni el templo de Jerusalén. Y a partir del verso 17, relata Nehemías, dice que se dirige a este grupo de paisanos, de judíos también allí, dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. ¿Por qué? Porque bastaba levantar la vista y ver que las murallas estaban destruidas, que las puertas estaban quemadas, que el templo no había techos, lo habían destruido, habían robado todos los utensilios y lamentablemente la vida era bastante difícil. Dice Nehemías, les dije pues, vosotros ves el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Quería rescatar este pensamiento de Nehemías, esta voz profética y esta voz de ánimo que utiliza hacia el pueblo, y no viene con fanfarronería, no viene con muchas soberbia, sino que viene con toda humildad y él se incluye dentro del desastre, como si él hubiera sido parte de ese desastre. Es más, si leemos versículos anteriores, cuando él confiesa a Dios, cuando clama a Dios antes de dejar a Babilonia, bueno, él dice que fue el pecado de nuestros padres, nuestros pecados, se hace cargo, aunque él no participó del pecado de Israel, pero se hace cargo de ese pecado y en esta oportunidad hace lo mismo. Dice, vean en la mala situación que estamos. Parte de la Jerusalén estaba destruida, parte quemada. Y propone lo siguiente, edifiquemos el muro de Jerusalén. Seguramente hemos visto eso en películas, en algún video, hemos visto en alguna enciclopedia, en algún libro. Bueno, la característica de las ciudades antiguas. Todas estaban protegidas justamente por una muralla. Lo que le daba una cierta seguridad a esa ciudad era la muralla. De ahí la famosa muralla china. ¿Para qué servía? ¿Para que hoy la transitemos como turistas? No, era para impedir que otros pueblos puedan atravesarla y conquistar la ciudad. Si uno lee los relatos bíblicos, Jerusalén e Israel hacían lo mismo. Todos los pueblos de la época lo hacían. Entonces, Nehemías toma conciencia a él, pero comparte esa toma de conciencia con el resto. Dice, miren, vean, estamos destruidos, estamos mal. ¿Por qué no reedificamos los muros y salgamos de lo propio? Salgamos de estar tan apretados, tan a la deriva, tan inseguros. Y hoy por hoy la situación que nos rodea no es muy diferente. Si bien cada uno de nosotros vivimos en una casa diferente, en domicilios particulares. Bueno, la situación general es un poco parecida. No hay seguridad. Lo que reina en las calles es justamente la violencia, la inseguridad. Parecería que no hubiese frontera para la delincuencia, para la maldad. Por más que uno viva en un country, en un lugar cerrado, ingresan igual, te revientan las puertas, las rejas, por más seguridad que haya, entran igual. Pero no es esto lo peor. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros personalmente nos sintamos destruidos, nos sintamos derribados, sintamos que no tenemos seguridad en nuestra vida, que no tenemos recursos ni dónde ir, que estamos en oprobio, como decía Nehemías. Y el verso siguiente, verso 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos así, esforzamos sus manos para bien. La buena palabra de ánimo de Nehemías dice que causó efecto sobre sus oyentes, y ellos mismos se dispusieron a seguir el consejo de Nehemías. Dice: ellos dijeron: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bueno, creo que pasa un poco por esto, por esforzarnos, por edificar. El mundo es mundo y desde que lo conocemos siempre ha reinado la violencia, siempre ha reinado la injusticia, siempre ha reinado la inseguridad. Así que no es nuevo lo que nos toca vivir. Pero lo que sí puede ser nuevo para nuestra vida es reedificar, sobrellevar nuestras propias dificultades, confiando obviamente en el Señor, porque Nehemías declara, dice, que la buena mano de Dios está sobre él en ese momento. Y digo, si somos hijos e hijas de Dios, esa buena mano de Dios, ¿no estará también con nosotros? ¿No estará sobre nuestras vidas? ¿No estará sobre nuestras familias? ¿No estará sobre nuestra seguridad? Sea la seguridad económica, la seguridad familiar, la seguridad y el bienestar que cada uno necesitamos. Bueno, quiero creer que sí, que Dios va a hacer su parte. Ahora, lo que no sé es si todos nosotros hacemos o estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Que hay una gran diferencia entre lo que Dios está dispuesto a hacer y entre lo que nosotros, o cada uno de nosotros, está dispuesto a hacer. Esta gente recibió el consejo de Nehemías y dice que se levantaron y comenzaron la buena tarea. Verso 19 dice: pero, siempre hay un pero en toda historia, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Onorita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea que enemigos siempre se van a levantar. Siempre va a haber voces extrañas que se van a oponer a que hagamos la voluntad de Dios. Siempre va a haber voces extrañas que van a querer que desistamos de todo emprendimiento, de toda reedificación, de toda consagración, de toda disposición a hacer lo bueno. Siempre va a haber algún buey corneta, como dice el dicho común, que va a tratar de frenarnos. Puede ser un pariente cercano, puede ser un amigo, un compañero, puede ser cualquier persona, a veces hasta los más allegados. Y nos tiran la moral por el piso. Todo ese entusiasmo, ese deseo de salir adelante con dos palabras, parecería que se viene abajo. Pero ¿qué dice el verso 20? Dice: y en respuesta, Nehemías, dice: y en respuesta le dije a estos enemigos que querían tirar abajo el ánimo de los judíos, dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y reedificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta gente que hablaba en contra del pueblo judío, bueno, eran había entre ellos algunos samaritanos, había gente extranjera, mitad judíos, y que bueno, querían impedir que Jerusalén se reconstruyese, pero no era la importancia o no era el interés en que Jerusalén como ciudad se levantase. El interés del enemigo era que no prosperara el templo, que no se reedificara el templo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el templo era el lugar de reunión, era el templo de adoración, era el lugar central para el culto a Jehová, el Dios de Israel. Si no había templo, estaba la excusa para no adorar, estaba la excusa para no ofrendar, estaba la excusa para no orar, estaba la excusa para no meditar en la palabra. Pero levantado el templo se acababan las excusas. Hoy por hoy parecería que en la vida que nos toca vivir diariamente pasa lo mismo. Tenemos un lugar, tenemos un templo que cada día está más confortable, más cómodo, pero cuántas dificultades se nos presentan para adorar a Dios, para buscar su voluntad, para escudriñar las Escrituras, como decíamos domingo pasado. Y no solamente escudriñarla, dice que primero había que cumplirlas para después recién poder enseñarla. A veces hacemos todo a la inversa, queremos enseñar lo que no sabemos y queremos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. A veces tenemos mucha academia, pero tenemos muy poca práctica. Y no se puede enseñar lo que uno mismo no vive. Recuerda Pablo, le decía en el libro de Romanos, dice, ¿cómo tú que enseñas a Israel? Tú que eres maestro de Israel, que enseña no robarás y tú robas. ¿Cómo tú que enseñas que no se ha de adulterar y adulteras? Y cita un pasaje del Antiguo Testamento y dice, por esa causa, por ese motivo, los incrédulos o los impíos blasfeman el buen nombre de Dios por tu mal testimonio. Así que no pasa por el conocimiento, no pasa por la capacidad de enseñar, sino pasa primeramente por la calidad de vida que yo pueda llevar. Para que antes que tenga que hablar, los demás vayan aprendiendo por el testimonio de cada uno de nosotros lo que es adorar y servir a este Dios Todopoderoso. Nehemías dice que la buena mano de Dios, que la misericordia, la gracia de Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Este pensamiento de Nehemías que compartió al pueblo de Israel en su momento, sirve también para animarnos a cada uno de nosotros. Decíamos que tenemos un año nuevito, recién estrenado, un año que recién comienza, quizás planes, no sé si muchos o pocos, quizás cosas que quedaron colgadas del año anterior, que no las pudimos cumplir. Bueno, qué bien nos sería para cada uno de nosotros que podamos esforzarnos, podamos levantarnos y comenzar a reedificar. Y si ya estamos edificando, porque comenzamos bien el año, bueno, ser agradecido a Dios y no conformarnos, sino seguir creciendo. Si llegamos a la planta baja, bueno, sigamos con la planta alta y todo lo que Dios nos quiera dar. Extendamos nuestras estacas, tanto en lo personal, en lo familiar, como en lo ministerial. Si no crecemos en lo ministerial, difícilmente podamos crecer en las otras áreas de nuestra vida. Así que sea un tiempo de animarnos. Hoy no somos demasiados, pero somos lo justo, lo que Dios quería que estemos. ¿Para qué? Bueno, primero para que nos animemos nosotros en lo personal y segundo para que aquellos que vayamos viendo podamos compartir con ellos también este deseo de Dios de crecer, de edificar, de fortalecerse, de buscar la comunión con Dios y venir a ese centro de adoración para servirle, para honrarle, para que esa mano, esa buena mano de Dios nos acompañe a cualquier lugar que vayamos. ¿Qué les parece si compartimos nuestros motivos de oración? ¿Y qué les parece también si incluimos este sentir de Nehemías, de levantarnos? Hoy quizás está ausente ese mismo hermano que usted puso en oración el domingo, cuando compartimos la Santa Cena, tomamos el compromiso de estar orando por ese que estaba ausente. Quizá hoy también está ausente. Bueno, sigamos orando. Si hoy lo vemos, démosle testimonio de que el domingo oramos por él y que agradecemos la respuesta de Dios. No dejemos de orar. No dejemos de confiar en lo que Dios va a hacer por nosotros y a través de nosotros. Pero también estemos dispuestos a que cuando Dios nos llame para el servicio, podamos servirle. Así que oramos por aquellos motivos que ya veníamos trayendo a nuestro corazón, pero oremos también por esto, por los que hoy no están, para que el momento de encontrarlo, podamos animarlo, podamos invitarlo, podamos compartirle esta palabra de ánimo, de fe, para que también ellos puedan servir y adorar a este Dios Todopoderoso. Motivos de oración.